Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Muy buenas noches, compañeros, damas y caballeros, presentes a través del ciberespacio. Ya estamos de nuevo en un programa más de la serie 100 minutos de optimismo sin fronteras, hablando de temas sin límite y de interés para usted. Como siempre, saludando a mis buenos compañeros en el control de audio, el ingeniero Jacobo Monraz, que siempre está presente al pie de esta ciberestación. Y también saludo a mi buen compañero y amigo Daniel González, que está a cargo de la conducción junto con un servidor. Dani, buenas noches. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches, estimados amigos que nos escuchan. Esta vez tenemos un tema muy grato para platicar con ustedes. A ver, platícanos algo de ese tema, mi amigo Emilio. Pues sí, Dani, hoy vamos a hablar sobre la familia, algo que todos ya sabemos, pero que muchas de las veces, o la mayoría de las veces, intentamos olvidarlo o lo queremos hacer a un lado para seguir nuestras propias convicciones, nuestras propias ideas. Pero este tema está relacionado con el principal inspirador y diseñador de la familia. Y quiero aclararte, mi amigo Dani, y a mi amigo Jacobo, y de toda la bola de gente que nos está escuchando por allá fuera de este micrófono. Este programa o este tema está libre o fuera de cualquier religión, credo, doctrina, etcétera, etcétera. Y de ese tema se trata de la familia, cuyo principal diseñador e inspirador es Dios. De hecho, la familia fue creada por Dios y, como tal, cuando una industria elabora un producto, por ejemplo, cuando iniciaron los discos de acetato, tuvo que ser tanto el disco como la máquina que lo elaboró, la máquina que lo grabó y la máquina que lo va a reproducir en las casas de la gente. O sea que se tuvo que producir el producto y la herramienta para usar el producto. Así también Dios creó al hombre, a la mujer, para que ellos procrearan los hijos y de esta forma se iniciara lo que le llamamos la familia. Esto también sucedió en los animales, los peces del mar, las aves de los cielos y todo aquello que tenga vida, inclusive los insectos, los reptiles tienen su macho, tienen su hembra para que haya hijos. Así que este tema está basado en la familia, inspirada por Dios y diseñada por Él mismo, tanto en seres humanos como en animales y todo aquello que tenga vida forma una familia. Y esta familia, por ejemplo, las abejas con sus famosos panales llenos de miel que tan sabroso consumimos, están formados por una gran familia de abejas en las cuales están obviamente ellas, las reinas y bueno, toda una comunidad que la verdad desconozco, pero que forman una gran familia y esta familia trabaja de una forma incentiva, de una forma buena, para que el hombre pueda disfrutar las delicias de la miel. ¿A quién no le gusta saborear la miel? ¿Te gusta la miel, Dani? Obviamente, soy fanático de la miel. ¡Qué bárbaro! Yo creo que muchos somos fanáticos de la miel. Así que el tema está diseñado y preparado de esta forma. ¿Qué tenemos, Dani? Bueno, pues vamos a empezar pues con ustedes, a presentarles a ustedes una melodía, una canción con el tema familiar, que nos va a poner más o menos en el tono de lo que vamos a platicar en este programa.

de la vida de una familia. Ahí nos relatan cómo son ellos, y nos relatan, yo me imagino que esto se lo están cantando a un invitado que llegó ahí de ocasión, por eso le dijeron, pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla, y permite que te presente a mi gente, mi familia. Y ahí comienza el relato donde dice que si al pasar, si te avientan con un corcho o al pasar te pisa un niño, en el fondo están solos y están faltos de cariño. Y sí es cierto, yo me he fijado, Dani, que los niños llaman la atención a la gente. Muchas de las veces llegan y te pisan, te atraviesan o te tocan con la mano. Bueno, cualquier cosa que le llame la atención para que tú los veas y les hables, ¿no? Los saludes. No sé si te haya pasado a ti eso. Pues sí, eso se ve con los niños cuando están muy, vamos a decirlo, muy inquietos, andan muy hiperactivos y te saludan, te tocan, se alegran, o sea, efectivamente te llaman la atención, quieren convivir contigo de alguna manera y te llaman la atención. Esos niños que más o menos, pues, vamos a decirlo, están normales, despiertos, están con las ganas de socializar con la gente. Pero también hay niños muy tristes o hay niños que no hacen eso, que están muy quietecitos, que tú llegas a una reunión, te ven y aunque ellos te conozcan o seas algo de ellos, no te saludan, no te hacen nada porque no están cohibidos, pues no saben cómo actuar. Yo me acuerdo hace muchos años, fuimos a una reunión y resulta que yo iba con un señor que era invitado, me invitó a mí también. Y llegando a la casa, él era padrino del hijo de la persona que estaba haciendo el convivio, que estaba organizando el convivio del anfitrión. Y estuvimos ahí como una hora platicando y todo, y siempre estaba un niño ahí cerca de él, cercano a nosotros, pues. Pero no estaba todavía, no llegaba su papá, estábamos esperando que llegara el papá para porque había ido a un asunto y regresaba pronto. Y resulta que cuando llegó papá le dice, ¿qué tal, compadre? Dice, ¿qué tal, compadre? ¿Cómo estás? Dice, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo ves a tu ahijado? Y le dice, ¿sí? ¿Y ya lo saludaste, hijo? ¿Ya lo saludaste, hijo, a tu padrino? Y que le dice el hijo, pues no. ¿Y cómo? No sea grosero, ¿por qué no lo has saludado? Y le dice el niño, es que no sé cómo. O sea, era un niño muy cuidado porque realmente estaba muy cuidado, no tenía mucha, ¿cómo lo voy a decir? Mucho trato con la gente. Entonces a los niños, cuando están en esa actitud, es porque tienen algún problema de aprendizaje o porque les falta socializar, pero hay que darle mucha atención a los niños para que no les pase eso. Pues sí, en realidad, entonces en esta canción realmente presenta un cuadro muy bonito de una familia introvertida y pues ahí dice que... Extrovertida. Bueno, extrovertida, sí, ¿verdad? Sí, perdón, tienes mucha razón. Y ya ves ahí como dice, pues, que gritan porque viene la comida y se pelean, pero cuando hay algo que hacer, alguna necesidad, están a tu lado. O sea, que en el fondo se aman todos como familia, aunque se peleen, aunque se digan cosas y que ya no te voy a hablar. Yo me acuerdo cuando era niño, había una familia ahí donde yo vivía en el pueblo de Magdalena, a un lado de donde vivíamos junto con mi madre y mi padre y mis hermanas y hermano. Era la familia Godínez, la señora se llamaba, no sé si aún vivan, quién sabe, ella se llamaba Beatriz Godínez y el señor se llamaba Nicolás Mota. Entonces era la familia Mota Godínez. Y los muchachos, el mayor se llamaba Salvador, espero que aún por ahí ande, no sé. Luego estaba Everardo, luego Lorenzo. Y yo me acuerdo que nos juntábamos a jugar, ellos me veían muy bien, no porque no veía, me hacían menos, me buscaban, iban a mi casa por mí. Entonces cuando se enojaba alguno de ellos con los muchachillos que quedaban, por ejemplo, si Salvador se enojaba con Everardo y Lorenzo, luego me decían, Midio, ya no te juntes con Lorenzo ni con Everardo. ¿Por qué? Porque me hicieron esto. Ah, pues ya no me junto con ellos. Y no les hablaba. No les hablaba. Pero como yo los quería, porque eran mis amigos, al rato siempre les andaba hablando y al rato ya andábamos juntos. Cosas de la infancia, ¿no? Entonces, pues yo veía cómo esa familia vivía muy feliz y muy buenas gentes ellos. Me invitaban a comer con ellos y yo iba porque yo sentía que estaba en otro ambiente, fuera de lo que era mi familia, la vida, la costumbre de cómo vivíamos. Entonces, ahí me di cuenta que cada familia vive una vida diferente y cada uno ama su forma de vivir y cada uno, pues... ama sus costumbres, sus reglas y todo lo que ellos pues manejan en la vida. Ese es el comentario que me acuerdo yo de ese tiempo. Pues sí, está muy, muy, vamos a decirlo, muy chistoso, porque decías tú que no te sentías en la misma situación de tu familia y ellos pues decididamente te llamaban, ¿no? Te llamaban. Creo que todos en la vida tenemos esos contrastes de nuestra familia con las de otras. Tenemos, por ejemplo, tenemos familias donde los padres son muy estrictos o son muy enojones o son de muy mal humor, y hay otros que son de muy buen humor. Y, o sea, hay muchas, como esto, cada familia es un mundo, cada familia tiene su propio desarrollo. Y definitivamente que la gama de posibilidades que tiene la familia es inmensa. Desde luego que la familia siempre va a estar, vamos a decirlo, unida por los valores, intrínsecos que tiene la familia, que son el cariño, que son el respeto y que son vamos a decirlo así, el deseo de que sus familiares siempre estén bien. Porque como esto, aunque se enojen, a veces pelean, jamás se les desea mal a un familiar, vamos a decirlo en buen plan. Porque pues hay unos que se desean mal, ¿no? Pero generalmente se en la familia se les desea bien a todos los miembros de la familia, y es uno de los valores que pues prevalecen siempre por mucho y que quizá por toda la vida es ese el deseo ferviente de que tu familiar esté bien. Porque, por ejemplo, como decía en un libro Eric Fromm, que ¿por qué las personas cuando ves a una persona triste, un familiar tuyo, alguien que tú quieres, lo ves triste, ¿por qué tú le ayudas a salir de su tristeza? ¿Por qué le echas ánimos? ¿Por qué te preocupas por él? Y según Eric Fromm es porque decididamente, como tú lo quieres tanto y tú lo ves mal, ya te quitó a ti la alegría de ver a tu ser querido bien. Entonces se dice que en ese sentido demostramos que somos egoístas. ¿Por qué? Pero vamos a decirlo en el buen sentido, porque es precisamente ese malestar que él tiene, nos está creando a nosotros un malestar. Y nosotros queremos quitarnos ese malestar propio, ayudándole a él a quitarse su malestar, o su mala situación, o su dolor, lo que sea, su pena. Y de esa manera, cuando ya él está en mejores condiciones, está, digamos, feliz, inmediatamente nosotros somos felices. Entonces, la familia, en cierta manera, todos somos egoístas en ese sentido. Porque el que ver a algún miembro de la familia en mala situación nos entristece a todos. Entonces ese egoísmo bendito, en ese sentido, ese buen egoísmo que nos mueve a buscar la felicidad de nuestro ser querido, para que todos seamos felices. Y la familia es infinitamente es un dínamo de felicidad, de alegría infinito, que todo le podemos sacar de alegría, le podemos sacar de felicidad, todo, hasta donde podamos, hasta donde querramos, durante el tiempo que nos dure la familia. Es como un filón de oro esa alegría que nos da la familia, que nunca se acaba, ¿verdad? Así es, Dani, y fíjate, yo recuerdo que esta señora, doña Beatriz Godínez, creo que era Godínez o Godila, no recuerdo bien, pero por ahí va. Me acuerdo que esta señora, un día que yo llegué, me habló y me arrimó muy cerca de ella. Yo tendría, ¿qué será?, unos 10 años. Y de una manera muy, muy cariñosa, muy tierna, tomó una de mis manos entre las suyas y me dijo estas palabras. Me dice: mira, Emigdio, ¿te gustaría concederme un deseo? Y yo le dije, sí, doña Beatriz, claro que sí. Yo le dije, sí, ¿cómo no? ¿Qué quiere que yo haga? Cuando mis hijos te digan, Fulán, mira, ya no te juntes con fulano, con sutano, con perengano. Tú diles, ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a juntar con ellos? Porque mírame, nos hizo esto y esto y esto. Perdónenlo, perdónenlo y sigamos bien, porque cada minuto que seamos, que estemos tristes o enojados, ya no se va a recuperar. ¿Me lo concedes? Le dije, sí, doña, claro que sí. Y de esa forma tan amable, tan amorosa, o sea, por un momento sentí que ella me adoptó como su hijo cuando me tomó mi mano entre las suyas para pedirme eso. Y de ahí para adelante, Emilio, ya no te juntas con Chava. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. No, tenemos que perdonarlo porque él es parte de nuestra familia de amigos que tenemos. No, no, vamos a juntarnos con él. Y me hacían caso, curiosamente me obedecían. Y ya nunca hubo eso de ya no te juntes con fulano. Y la verdad, el tiempo que vivieron ahí en esa cuadra donde yo vivía, fui muy feliz al lado de esa hermosa familia que formaba el señor Nicolás Mota y la señora Beatriz, sus hijos Salvador, Everardo y Lorenzo, que los recuerdo con gran cariño ahorita que estamos tratando el tema. Y bueno, pasando a otra cosa, Dani, pues desgraciadamente vemos que esta familia que es diseñada por Dios, que es inspirada en el amor de Dios, pues la han querido ridiculizar de muchas formas. Por ahí creo que tienes una cápsula que nos habla de eso. ¿Cómo ves si nos la presentas para que tengamos un panorama un poquito más extenso de esto que yo estoy comentando? ¿Cómo ves? Pues bien, sí, vamos a presentarte esta cápsula que se llama La familia está compuesta por un hombre, una mujer e hijos. Bien, pues esperemos que les guste. ¿Quién nos interpreta o quién nos narra este documental corto? Bueno, este documental corto nos narra Gustavo Adolfo Muñoz. Pues un saludo para Gustavo Adolfo Muñoz, donde quiera que nos escuche, y gracias por presentarnos estas cápsulas tan informativas. Pues adelante, Inge, con esto que se llama La familia está compuesta por un hombre, una mujer e hijos. Vámonos con esto. Desde siempre, la familia humana ha estado compuesta por padre, madre e hijos. Así ha sido en todos los tiempos y en todas las culturas. Es lo normal y natural. Por ello, nunca se ha dudado que el matrimonio y la familia es un camino que lleva a la felicidad, a la realización de los esposos y a la sana formación de los hijos. Pero sucede que el futuro de la familia lo pretenden cambiar. Que en tiempos no muy lejanos, parejas formadas por dos hombres o dos mujeres se casen y tengan hijos, sea por adopción, inseminación artificial o vientres de alquiler. Porque en el mundo se viene propagando con fuerza una ideología que tergiversa el sentido de los géneros masculino y femenino, la ideología del género. Desde principios del siglo XX, los movimientos de reivindicación femenina tuvieron una importante participación en los procesos de transformación social. Hoy en día, podemos apreciar algunos de sus merecidos logros en favor de los legítimos derechos de la mujer. Por ejemplo, gracias al derecho a voto e igualdad de trato en el trabajo, el aporte femenino en sociedad es significativo. Sin embargo, algunas vertientes feministas, partiendo de premisas equivocadas, como la que plantea el comunismo, derivaron en corrientes que no hacen otra cosa que distorsionar la verdad de la mujer y con ello la verdad del matrimonio y de la familia. Federico Engels, filósofo alemán que junto a Karl Marx fue ideólogo del ya caduco comunismo, en 1884, en su libro el origen de la familia, la propiedad y el Estado, escribió: la primera lucha de clases de la historia coincide con la lucha entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio monógamo. Y la primera opresión de una clase por otra coincide con la opresión del sexo femenino por el masculino. Esta interpretación conflictiva del ser humano, donde la familia es un espacio de poder por el que hay que luchar para conquistar la supremacía, ha sido acogida por los movimientos feministas radicales de género y viene propagándose a nivel mundial. Los activistas de la ideología del género sostienen que los roles del hombre y de la mujer no son innatos, no están en la naturaleza de cada uno, sino que son construcciones sociales creadas por el hombre y, por lo tanto, modificables. Quiere decir, por ejemplo, que el género femenino, con sus rasgos característicos de maternidad, es un invento del ser humano, como si un hombre pudiera quedar embarazado. Quienes defienden la ideología del género saben lo que buscan y cómo conseguirlo. Se les encuentra en las esferas más altas del poder mundial, como por ejemplo las conferencias de las Naciones Unidas para la Mujer. Conozcamos sus principales objetivos. Buscan que se acepte que sexo y género son dos conceptos distintos. De este modo, se separa la sexualidad, que puede ser masculina o femenina, de lo que llaman orientación sexual. Así, queda un solo género humano y distintas orientaciones. La heterosexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y la transexualidad. Dado que vivimos en una sociedad que llaman patriarcal, otro de los objetivos es luchar contra el orden machista que impera en el mundo y conseguir el acceso al poder de la mujer. Desde este punto de vista, no se busca la igualdad y reconciliación de la que tanto hombres como mujeres son dignos, sino de darle la vuelta a la tortilla, como se dice vulgarmente. Además, estos grupos tienen por objetivo luchar contra el racismo y la intolerancia religiosa. Se identifica de este modo el racismo con el rechazo a otras orientaciones sexuales y la visión de las principales religiones del mundo sobre la sexualidad humana se tilda como homofóbica. También se lucha por los llamados derechos sexuales, es decir, que conductas como la homosexualidad se acepten como un derecho humano más. Este estatus le daría, por ejemplo, a los homosexuales protección de ley y con ello los mismos derechos a casarse y tener hijos que los matrimonios de personas heterosexuales normales. Pretenden que los colegios ofrezcan en sus programas de estudios información sobre su perspectiva distorsionada, sobre lesbianismo, homosexualidad, bisexualidad, aborto, sexo recreativo, sin importar la edad, y SIDA en todos los niveles desde la educación inicial. Empezado el tercer milenio, nos encontramos en un momento crítico donde se cuestiona la verdad sobre el hombre y la mujer y aparece peligrosamente la posibilidad de un trágico cambio en el futuro del matrimonio y la familia, instituciones que Dios creó y llevan al hombre a la felicidad. Por ello, es el momento de afirmar la dignidad de toda persona humana, de afirmar la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, cuyas diferencias resultan complementarias y necesarias para la realización de cada uno de ellos, como personas creadas para el amor y la comunión en la vida familiar. Pues ya estamos de regreso en este programa 100 minutos de Optimismo sin Fronteras, espacio de opinión pública, donde abordamos temas de interés para el público sin límite. Bueno, mi estimado ingeniero, mi estimado Dani, pues ahí tenemos ya un panorama mucho más abierto de lo que es este tema. y de lo que estamos tratando, de lo que estamos tratando de llegar a, bueno, a esclarecer un poco y a dividir lo que es con lo que no es. Dicen aquí, por ejemplo, este tipo de gentes, llámense feministas, llámense activistas de todo esto que acabamos de escuchar, que pues están luchando por la igualdad del hombre y la mujer, que seamos iguales. Pero aquí el problema que yo puedo palpar, categóricamente hablando, Dani Inge, es que por más que luchen, no vamos a poder ser iguales, pero no por lo que la actividad feminista ha tratado de introducir o ha introducido a nuestra sociedad, sino porque desde su nacimiento el hombre y la mujer somos diferentes. La mujer, por ejemplo, es una persona que desde que nace tiene el espíritu de servicio, tiene el espíritu de ser útil, tiene el deseo de que sea tomada en cuenta por lo que hace. Y para esto, Dani, voy a poner un ejemplo vivo que me pasó hace ya algunos meses. Yo tengo, bueno, gracias a Dios, soy padre de 3 hijas y soy abuelo de 6 nietos, 3 hombrecitos y 3 mujercitas. De mi hija la mayor, el mayor se llama Jaciel Ebenezer y es el único nieto de ella. De mi hija, la del medio, está David, Viviana, Marcos. Son 3 nietos. Y de mi hija, la más chica, son 2 niñas, Kenia y Arlet. Entonces, son 3 y 3. Y un día que estaba Vivianita, mi nieta, la hija de mi hija, la del medio, de mi hija Ruth, estaba en la casa, ahí con nosotros. Y estábamos, terminamos pues de comer. Y en eso pensé, ahorita que termine voy a tomar un vaso de agua. La niña tiene 9 años y pues ella fue, abrió el refrigerador, tomó la jarra de agua fría, llenó el vaso y me dice, tentito tu agua. Y me pone el vaso de agua junto a mí. ¿Cómo crees que me sentí yo, Dani, por ese detalle? Bueno, indudablemente que es una de las cosas maravillosas que nos tiene deparada la familia, con los hijos, con los nietos y con cualquier familiar. Pero en este caso de tu nieta, pues es una cosa muy bonita porque no la esperabas. Generalmente nosotros pensamos que las demás personas, el trato que recibimos de los demás es el mismo trato que nos van a dar en la familia, pero es la diferencia. En la familia nos dan otro trato más amable, más cordial, más atento. Y en este caso, cuando son los nietos, pues es una experiencia muy bonita, que el nieto ya te tiene cariño, el nieto ya te identifica, ya te procura, como decíamos, se siente feliz haciéndote feliz a ti. Pero lo más increíble, Dani, es esto, que los nietos no se preocupan por darme un vaso de agua, pero esta niña, la Vivianita, ella sabe que después de que yo como, me tomo mi vaso de agua. Sí. Y nadie le dijo, ella fue por su voluntad, tomó el vaso de agua, lo llenó y me lo llevó y tentito tu agua. Sentí tan bonito que la verdad casi quise llorar de ver la ternura con la cual llegó hasta mí y me puso el vaso de agua y me puso la mano allí. Pues sí, como te decía yo hace al principio en el comentario, si ella para ella el verte a ti que no puedes moverte o ir rápidamente a las cosas por la visión que te falta, ella comprende y ve que tú que quiere ahorrarte a ti el problema o la dificultad para que tengas tu agüita. Entonces ella le nace, porque de verte a ti, por si hay algo, de buena manera, batallarle para tu vaso de agua, para ella le mortifica. Entonces eso le hace, le quita la alegría. Entonces el llevarte a ti de agua, procurarte a ti, ver, facilitarte las cosas, facilitarte tu bienestar, pues ella lo hace feliz a ella. O sea, habla indudablemente de una niña muy sensible, porque realmente los niños a esa edad todavía, pues de los 12 años para abajo, todavía son un poco sensibles, poco perceptivos de lo que es la necesidad de los demás. Pero a medida que van creciendo, van percibiendo más esa forma de ver las cosas. Y habla de la buena educación, habla del amor que se ve en tu familia, porque eso implica que están enseñando valores que hacen considerar a las demás personas y hacerles el bien. Pero como te digo, Dani, lo que más me impresionó de esa niña fue el espíritu de servicio, ¿sí?, que estuvo en ella, y de tal forma, o sea que, para que la gente me entienda más, las mujeres desde que nacen tienen ese sentido maternal, que nos ven como hijos, nos ven como alguien que necesita una protección, nos ven como alguien que necesita un consuelo, que necesita un aliento de vivir, y ellas lo proporcionan de una u otra forma. Yo agarré a mi nieta, le di un abrazo y le dije, qué hermosa eres. Y bueno, me conmovió tanto, pero tanto, que se agarró llorando ella también junto conmigo. Entonces, pues la gente dirá, pues que hay por un detalle, hay que te dé un vasito de agua, y cualquiera. Pero no, aquí lo que cuenta es la buena intención. Entonces, lo que yo digo, lo que yo comento a través de esta cápsula que escuchamos es esa, que no podemos ser iguales el hombre y la mujer, porque la mujer funciona de una forma sentimental. Por eso es que ha habido muchos vivales que les hablan bonito y las engatusan y pues hacen con ellas lo que quieren. Hay tanta trata de blancas. ¿Te acuerdas, Dani, cuando hablamos de las sexoservidoras que estuvo Zafiro y Cristal con nosotros? Sí. ¿Cómo nos contaron la historia de cómo las explotaban los patrones, valga la expresión? Uh-huh. Y hoy en día, Dani, si tú te pones a ver en los eventos, por ejemplo, vamos a llamarle el evento de la cerveza, hombre, Cervecería González, hombre. Sí, pues viene de ahí. Hombre, en ese evento, hombre, vamos a presentar, vamos a exponer nuestra nueva cerveza. Y bueno, vamos a invitar a 300 mujeres para que estén ahí presentes, para que todo el mundo vaya y las vea. Entonces, los hombres, por ir a ver a esas chicas hermosas, van y consumen cerveza por ahí. Entonces, ¿te acuerdas de un comercial de una rubia que todos quieren? Uh-huh. Y que esa rubia, pues en sí era una muchacha que salía ahí en los spot comerciales de esa, uh-huh, de esa compañía. Entonces, uh-huh, las mujeres siguen siendo instrumentos o herramientas de enriquecimiento de gente perversa, de gente malvada, de gente que solo busca lo suyo. Entonces, desgraciadamente, siguen siendo eso. Y, por ejemplo, que le digan a la mujer, mira, vas a ir a un evento donde vamos a promover una cerveza o no sé qué, y tú vas a estar ahí como edecán atendiendo a la gente. O sea, te vamos a pagar y les pagan bien. Pero, ¿por qué? Porque ellos saben que si ellas no van, hay más probabilidades de que fracase el evento. Entonces, las mujeres funcionan de una forma sentimental. Por eso es que el hombre ha abusado de eso y les ha dado un lugar de que no somos iguales. Tú eres menos que yo, porque, no sé, verás, alguien me contó, no sé dónde oí un chiste, que en cierta forma, bueno, supuestamente manifiesta que la mujer no vale nada. Dice que iba un hombre y una mujer discutiendo, y el hombre le decía, mira, yo te voy a demostrar que tú no vales nada. Y pasa un taxi y le dice, ¿cuánto me llevas, por cuánto me llevas a tal lugar? Te llevo por 200 pesos. ¿Y si la llevas allá junto conmigo, aumenta? No, te lo dejo igual. ¿Ya ves? ¿Que no valen nada? Contigo y sin ti yo pago 200 pesos. O sea, fue una cosa que aparentemente, bueno, si tú dices, ah, caray, no, de veras que la mujer no vale nada. pero hay que entender que el taxista entendió que era su esposa, por lo tanto, no tenía por qué valer más ni menos, sino que valía lo mismo, 200 pesos con o sin. Entonces, pero ahí el fulano este quiso, pues, quiso juzgarla, quiso, ¿cómo le llamamos?, ningunearla, o no sé, bajarla de estima. Pues se tergiversó ahí la situación. Exactamente. Entonces, pues, la única acción que hay aquí, la Biblia dice que en Cristo no hay hombre ni mujer, no hay griego ni hebreo, no hay gentil ni bastardo, que somos uno en Cristo. Entonces, en Dios no hay hombre ni mujeres, somos uno. Solamente ahí, ante Dios, somos iguales. ¿Por qué? Porque el alma que es el centro de nuestras emociones, no tiene género masculino ni femenino. El alma es una. Lo que nos hace diferentes en este mundo es la forma, el sexo de ella o de él. Pero ante Dios somos uno. O sea, si la mujer con sus actividades feministas, perdón, quiere ser igual, pues que acuda ya a la Biblia y ahí encontrará que dice: en Cristo somos uno. Solamente ante Dios somos iguales. Aquí ante la sociedad jamás van a poder ser iguales, porque ellas son ellas y nadie se los quita. Nosotros somos nosotros y nadie nos los quita. Con nuestra acción biológica, porque pues los hombres, nuestro funcionamiento es biológico. Todo lo hacemos por instinto. Si queremos conquistar a una muchacha, pues lanzamos el, como dicen por ahí, lanzamos los perros. Si la muerden y cae, ya, es nuestra. Y si no, pues ni modo, no se hizo y ya. Pero ellas son sentimentales y su motor de funcionamiento es el sentimiento. Y ahí implica lo que es que tienen el espíritu de maternidad. Que todas las mujeres lo ven a uno como si fuéramos sus hijos, como si fuéramos alguien que necesitamos protección. De hecho, mi hija, la mayor, cuando tenía, me acuerdo, tenía ya 12 años, me abrazaba y me decía: tan chulo mi papi, ay, cómo te quiero. O sea, como que trataba de, en su acción, decirme: yo estoy contigo, yo te voy a cuidar, o sea, no estás solo. Entonces, pues, ese es el comentario, Dani, que pues que por más que busquemos, no somos iguales. Somos diferentes, pero no por eso hay que restarle los derechos que la mujer tiene de vivir y de amar, de ser amada, de ser parte de una gran familia y, pues, formar parte de ella como tal, como mujer, como esposa, como madre, etcétera. Ese es el comentario que yo puedo decir. Pues sí, efectivamente, es el cariño, el afecto, lo que prevalece en la familia, y ese es lo que se debería de irradiar, pues, hacia la sociedad. Por ejemplo, respecto a los valores que se deben inculcar en la familia, yo me acuerdo, bueno, desde hace mucho tiempo, tengo aquí en la mano un librito que hace muchos años empezó a circular y que precisamente era un libro con la idea de inculcar valores, de inculcar buenas maneras, y que es nada más y nada menos que el libro de Manual de Urbanidad y buenas Maneras de Carreño, de Manuel Antonio Carreño. En él, como tú mencionabas hace poco respecto a tu nietecita, del afecto y el cariño, aquí nos dice algo al respecto respecto a los deberes de los padres e hijos. Y nos habla aquí, les voy a leer en la parte en la que se refiere a los deberes de padres e hijos, en donde nos muestra la forma en que podemos llegar nosotros a disfrutar de esa relación padre e hijos. Nos dice: deberes entre padres e hijos. La afabilidad y la franqueza del padre y el respeto y la sumisión del hijo forman un sublime concierto que hace de sus relaciones el encanto de la vida doméstica. Ni el padre hace sentir innecesariamente al hijo la fuerza de la autoridad, ni el hijo abusa jamás de los derechos que le concede la amistad, y el obsequioso cariño del padre. Unidos y entrelazados ambos por el vínculo más dulce y más sagrado que existe en la naturaleza, sus relaciones están siempre sustentadas por un afecto inextinguible y amenizadas por las demostraciones de la más exquisita civilidad, que son las que nacen naturalmente de un sentimiento profundo de amistad y benevolencia, que es precisamente lo que se vio cuando tu nietecita te llevó el agua. Es precisamente esa dulzura del afecto familiar que nace a partir de un trato en los valores, de una educación en los valores y de un ejemplo en los valores. Y es que esto, Dani, bueno, estriba en tantas distorsiones que ha habido. Por ejemplo, yo he seguido, oigo en los noticiarios del radio, de la televisión, pues que un hombre abusó de su hija de tan solo 10, 11 años o menos. Porque cuando lo entrevistan y dice, oye, ¿por qué? Es que ella me provocó, porque me acariciaba el rostro, me acariciaba el pecho. ¿De dónde acá quieren elevar el nivel mental de un niño a un adulto? Lo que pasa que esa niña, como mi nietecita, Dani, ¿te imaginas? Nomás me vieras tú, que yo morboseaba con mi hija, con mi nieta Vivianita, cuando me dio el agua y la abracé y la besé. Es que ella las quiere conmigo. Te aseguro que agarrabas el bat que trajiste aquella vez de plástico y me lo pasabas por donde se pueda, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ibas a ver, como persona mayor, que yo la estaba regando, ¿no crees? Pues sí, de hecho, es una cosa muy, desgraciadamente, muy frecuente en nuestra sociedad y no, que aquí en todas partes. Y es algo que, pues, a parecer, pues todavía prevalece, no ha bajado, porque eso se ha visto desde tiempos muy viejos, muy lejanos. Y es precisamente nosotros lo que estamos tratando aquí, la familia, y los valores que hay. En esa cuestión de los valores, influye mucho la educación, influye mucho la forma de que se le enseñan a los hijos a valorar la vida, a valorar los actos de los demás, a valorar los actos propios y sobre todo el afecto familiar, porque una persona familiarizada con el afecto familiar pues difícilmente llega a, vamos a decirlo así, a tergiversar una caricia, una demostración de afecto. No así en aquellos que pues, personas o niños o niñas o jóvenes que han vivido en una familia, vamos a decir, disfuncional, en la que todo es violencia, es rechazo, es falta de respeto, donde no hay cariño. Y el día que ellos sienten el cariño de alguien, lo consideran como no precisamente algo natural, sino no un cariño, vamos a decirlo así, afable, familiar, sino lo consideran una caricia ya frívola. Entonces ya ellos, para ellos la frivolidad es lo que, es el matiz sobre el cual juzgan todo lo que ellos les llega. O sea, dice el dicho que nada es verdad, nada es mentira según el cristal con que se mira. Entonces así pasa, ellos al carecer de ese cariño, de ese afable, vamos a ser limpio, cuando llegan a sentirlo, como ellos crecen en una relación disfuncional en la que los únicos cariños que conocen son los lascivos, entonces ellos llegan a pensar llegan a acostumbrarse y a interpretarlo todo de esa manera, ¿no? Que todo es lascivo y no es así. Así es, entonces imagínate si yo fuera de ese tipo de pensamiento y yo pensara, ay, es que mi nieta las quiere conmigo y empezar a pasarme de vivo. ¿Te imaginas el daño psicológico, moral, que yo le iba a causar a esa muchachita? No. Nomás imaginarme me da, pues no sé qué, siento medio feo, ¿no? Sí, no, y solamente el hecho de que tú digas, bueno, ok, vamos a pensar que no llegas a tanto, no llegas a pensar, las quiere conmigo, yo también no. Llegas a pensar, a juzgarla mal, simplemente. Exactamente. Y dices, no, esta niña es una lasciva, hasta a mí que soy su abuelo, ¿cómo me hace eso? No, esa ya no la puedo ni ver. O sea, según tu forma de ver las cosas, es como vas a tergiversar algo que es limpio, ¿verdad? Entonces, ahí está el problema. Sí, pues sí, así es. Y bueno, desgraciadamente uno es el morboso, porque uno ya tiene el conocimiento del bien y el mal, cuando ese tipo de niños tan pequeños solamente tienen el sentido del amor, de la ternura, de la dulzura. O sea, ellos no saben que hay mal, ellos, para ellos todo es bueno. Entonces, yo por ahí oí un noticiero también hace mucho donde decía el fulano: es que yo abusé de esa niña, sí es cierto, tenía 9 años y abusé de ella y la mató porque, bueno, pues dicho sea de paso, ¿no? Estaba muy, pues calzaba grande, valga la expresión, sí, es feo, pero bueno. Y pues le destruyó su cuerpo, su todo su entorno. Entonces, cuando lo entrevistaron, él dijo: es que ella me provocó y que quién sabe qué. Y el cual, el juez o no sé quién ahí encargado le dijo: oye, pero ¿cómo es posible que tú pienses así? Dice: simplemente la niña te demostró amor y tú lo tomaste por otro lado. Entonces, pues afortunadamente lo encerraron en la cárcel y por ahí se pasó sus buenos años. Entonces, ¿para qué llegar a esas cosas? Es mejor. Yo, por ejemplo, Dani, mira, yo tengo una cosa muy... soy demasiado sensible o no sé qué, pero yo cuando por accidente toco el vientre de una mujer embarazada, siento tanta ternura, siento tanto, no sé, me lleno de ternura y pues pienso yo, qué hermoso, qué bonito es que la vida esté dentro de esta mujer. Pronto será un hijo o una hija, pero es alguien que ya viene caminando hacia el mundo, hacia nosotros, y siento muy bonito yo, la verdad. Y tengo compañeros que no. Ay, a mí me caen gordas las viejas panzonas, y que no me, que sabe, que. Y yo sí les he dicho: pues acuérdate que de una de ellas naciste tú. Bueno, pero es que esa es otra cosa. No, es lo mismo. Digo, es lo mismo, nomás que, bueno, tú sabrás. Pero a mí, la verdad, Dani, la presencia de una mujer embarazada es un símbolo de ternura inagotable, indecible, inexplicable. Cuando mi esposa estaba embarazada de cada una de mis hijas, se me hacía tan hermosa y me dice: ¿nomás te me hago hermosa en estos tiempos? No, mija, todo el tiempo. Pero ahora te ves muy hermosa porque vas a darme un hijo, una hija, no sé qué. Pero gracias a Dios por tu vida y por la vida que llevas en tu vientre. O sea, es algo hermoso. Por eso, pues que viva la familia tal y como Dios la inspiró. ¿Qué hay? Bien, pues vamos ahora a continuar ahora con un tema que es la familia ordenada por Dios, ¿verdad? Esperemos que sea de su agrado este capítulo. Pues vámonos con esto y para seguir viendo más extenso el panorama de la familia. ¿Qué se necesita hoy en día para tener una familia ejemplar? Las posibles respuestas han llenado miles de páginas en cientos de libros. Sin embargo, por medio de sus profetas, Jesucristo nos ha enseñado lo que es esencial para la felicidad familiar. En la proclamación sobre la familia, Él declara: la felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Luego enumera 9 principios que servirán para establecer y mantener una buena familia. Veamos con detenimiento cada principio. Fe. ¿Entonces comprenden por qué es tan importante que vayamos al templo? ¿Para sellarnos para siempre como familia? Sí. Así es. Pero aunque se construya un nuevo templo, todavía nos quedaría muy lejos, sí, y costaría mucho dinero ir hasta allá. Debemos tener fe en el Padre Celestial para que Él nos ayude a ir juntos. Sí. ¿Podemos usar el dinero que me da la señora Sánchez cuando la ayudo? O tal vez podríamos vender las verduras de nuestro huerto. Y yo puedo seguir remendando nuestra ropa y así ahorrar algo de dinero. Y estos zapatos podrían durar un poco más. ¡Ay, Amador! Todas son ideas muy buenas. Empecemos a ahorrar y en el verano, ¿creen que podremos hacerlo? Oh, claro, trataremos de esforzarnos. Hola. Siento llegar tarde. Greg, haces demasiadas cosas, hijo. Estás muy ocupado. Deja algo. Es verdad, Greg. Tienes escuela, seminario, llamamiento en la iglesia, fútbol, tu trabajo. Quizás deberías dejar el trabajo. ¿Mamá? No puedo dejar mi trabajo. ¿Papá? No es la solución. No sé cuál podría ser. ¡Disculpen! ¿Qué pasa, Jason? ¿Por qué no le das una bendición como cuando nos enfermamos? Dios lo ayudaría. Buena idea, hijo. Sí. Oración. ¿Nos llamaste, papá? Sí, gracias, cariño. Tenemos un problemita familiar. Parece que han estado discutiendo mucho últimamente. No fue culpa mía. Fue ella la que... Yo no soy la que roba tus cosas. ¡Basta! ¿Ven lo que les digo? Solo quiero que escuchen. Si vamos a solucionar esto, empecemos primero con una oración. ¿Quieres ofrecerla? ¡Adelante! La oración familiar. ¿Ah? La oración familiar. Sí, sí. Oración familiar, niños. Sí, mamá. Sí, ya voy, mamá. Nathan, ya vamos a orar. Sí, papá, ya voy. Nathan, oración. Ya voy. Nuestro amado Padre Celestial, venimos ante ti como familia, agradecidos por todas las muchas bendiciones que nos has dado. Estamos agradecidos por el hogar que tenemos y el amor que compartimos. Por designio divino, el Padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. Hermosas. ¿A qué hora piensas que volverás? Como a las 11, ¿está bien? Me parece excelente. Bueno, diviértete. Gracias, papá. Te quiero. Cuídate. Gracias, papá. Es un auto costoso, ten cuidado. Y no tardes. Papá, sé que es tarde. ¿Tienes idea qué hora es? Casi la una. ¿Sabes lo que quiere decir, verdad? ¿Qué? Ve a dormir, hablaremos mañana. Sí, está bien. ¿Qué tal esta? Oh, no, esa no es tan buena. Mejor será que elijan entre estas dos. ¿Cuál quieren? Esta, entonces. Esta otra parece mejor. ¿Por qué no llevamos esta hoy? Bueno. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. Y sucedió que después que Alma concluyó... ¡Hola, mamá! ¡Acá estoy! ¡Mamá! ¡Aquí estoy! ¡Mamá, ya llegué! Estoy en la cocina. Padre Celestial. Padre Celestial. Gracias por... Por mi familia... Lo siento, me lo llevé. ¿Qué? gracias. Una talla más chica. Lo siento. Cuando llegué a casa estaba de muy mal humor. El padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. ¿Ahora los vasos quieres? Oye, querida, la ensalada se ve deliciosa. Gracias. ¿Podemos comer ya? Muy bien. ¿Qué más falta? Oh, mira. Hola. Ponlo aquí. Le tocó cocinar a papá, por eso tenemos pasta. Se ve exquisita. Bueno, si retiras eso, querida, podremos comer. Claro que sí. Ya está, listo. ¿Amaba él a todos? Sí. ¿Crees que puedes hacerlo, hijo? De nuevo. Muy bien. Acá. Eso es, muy bien, cariño. Ahora el otro. Eso. Así atas este otro. Inténtalo. Este también, ahora. ¿Puedes hacerlo? Vamos, hazlo. ¿Qué pasa con este? Estos dos sí concuerdan. No creo. ¿Y este? ¿Y este otro? 115 con 24. ¿Cómo te fue hoy? Muy bien. ¿Y a ti qué tal te fue? Bien, muy bien. Sabes, vinieron muchos doctores hoy. Bueno, pues ya regresamos de nuevo tratando el tema de la familia. Pues ahí tiene usted esta cápsula que acabamos de presentar de cómo se mueve la familia ordenada por Dios. Y realmente aquí, como les vuelvo a repetir, va fuera de cualquier sello eclesial, religioso o denominacional, como le quieran llamar, porque muchas de las veces, o la mayoría de las veces, Dani, cuando hablamos, por ejemplo, si decimos... Vamos a hablar de una cura naturista. Luego pensamos en el esoterismo, en lo místico que está mezclado con las plantas y todo lo demás. Por ejemplo, la llamada música del New Age o de la Nueva Era exactamente está basada en eso, en sonidos de aves, sonidos de animales. Y pues amalgaman la naturaleza con el misticismo. Y bueno, también cuando hablamos de Dios, pues amalgaman, ya van a hablar de tal o cual religión. Bueno, en realidad las religiones existieron a partir de que el hombre pues las ha creado, pero Dios ha existido desde antes de ellas y seguirá existiendo después de ellas. Entonces, volvemos a la familia, que es una inspiración y un diseño divino fuera de cualquier cosa de estas. Y pues ahí tenemos en esta cápsula el relato de cómo está ordenada la familia por Dios y cómo cada uno se coloca en el lugar donde Dios lo colocó en el orden: el papá, la mamá, los hijos, las hijas y todo lo que tenga que ver con esto. Ya escuchamos cómo cada quien se colocó en su lugar y le dieron el lugar que le toca a cada quien. Los hijos llegaron, mamá ya llegué, papá ya llegué, llegó el papá del trabajo. ¿Cómo te fue? Le dijo ella, me fue muy bien. O sea, el orden de una familia maravillosa. Y cómo me gustaría, qué bonito sería que hoy en día las familias fueran así. Pero bueno, como dijo la cápsula que pasó de Gustavo Adolfo Muñoz, el futuro de la familia, pues lo están distorsionando con cosas pues que no vienen al caso, y pues bueno, cada quien, pero yo voto porque la familia sea feliz y porque sea tal y como Dios la ha ordenado. Por ahí, ¿qué más nos puedes comentar, Dani? Bueno, pues volviendo un poco al libro mencionado de Carreño, que es Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, vamos a hablar un poquito, pues precisamente de las cosas que ayudan a preservar la armonía, a incentivarla y sobre todo a hacer una convivencia más amena, más feliz en la familia. En este caso, Carreño nos habla aquí, por ejemplo, ya habíamos hablado de los deberes entre padres e hijos. Vamos a hablar ahorita también un pequeño espacio a los deberes entre los esposos. ¿Qué nos dice Carreño? Bueno, nos dice lo siguiente. Las relaciones conyugales son las que exigen mayor suma de prudencia, delicadeza y decoro. Así, porque la conducta recíproca de los esposos ejerce una directa y poderosa influencia en el orden y la felicidad de las familias, como porque la indisolubilidad del vínculo que los une no les deja otro arbitrio que el escándalo y una pérdida entre ellos de la consideración que se deben, a lo cual se sustituye siempre la discordia con todos los abominables caracteres. El hombre que, cuando es de buenos principios, se manifiesta siempre atento, afable, condescendiente con la compañera de su suerte, con aquella que, abandonando las delicias y contemplaciones del hogar paterno, le ha entregado su corazón y le ha consagrado su existencia entera. Y sean cuales fueren las contrariedades que experimenten en la vida doméstica, sean cuales fueren los discursos que conturben su ánimo, jamás se permite ninguna acción, ninguna palabra que pueda ofender su dignidad y su amor propio. Colmándola, por su parte, de consideración y respeto, le atraerá indudablemente la consideración y el respeto de los hijos y domésticos y de todas las demás personas que le rodean. Y apareciendo en todas ocasiones discreto, delicado y decoroso, le dará ejemplos de discreción, delicadez y decoro que influirán ventajosamente en su conducta para que con él mismo y en el desempeño de los importantes deberes que están especialmente a su cargo, como la primera educación de los hijos, el gobierno de la familia y la inmediata dirección de los asuntos domésticos. Y en este caso, la mujer, por su parte, pues respira en todos sus actos aquella dulzura, aquella prudencia, aquella exquisita sensibilidad de que la naturaleza la ha dotado, de que ha dotado a su sexo, y corresponde al amor exclusivo en ella que ha puesto al hombre, que le ha considerado como el centro de su más pura felicidad, haciendo que él encuentre siempre a su lado satisfacción y contento en medio de la prosperidad, consuelos en los rigores de la desgracia, estimación y respeto en todas las situaciones de la vida. Pues bien, esas pequeñas reglas, esos pequeños, vamos a decir, directrices que nos da Carreño, pues es prácticamente un medio, es una manera de inculcar a nuestros hijos con el ejemplo, valores, y sobre todo mostrarles, vamos a decir, de manera viva, cómo se debe vivir, cómo se debe ser feliz, cómo se debe ser disciplinado y ordenado en la familia para que la armonía nunca falle. Pues realmente, Dani, el autor de este libro, Manuel Carreño, ¿cómo se llama? Sí, así es. Realmente se ve que era una persona, o es, no sé, de grandes valores, de gran preparación y de gran temática para todas estas cosas. Porque, bueno, aquí viene una cosa en la cual los hombres nos hemos aprovechado de esto y hemos causado varias tragedias. Qué bueno que yo no estoy entre ellos, ¿no? Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice a las casadas, ahorita, bueno, no localicé los versículos, pero dice así, hablándole a las mujeres, dice: las casadas estén sujetas a sus maridos, así como Cristo está sujeto a Dios, porque el orden es el siguiente: Dios, cabeza de Cristo; Cristo, cabeza de la iglesia; el varón, cabeza de la mujer. Entonces, Bíblicamente Dios puso al hombre como jefe de la casa y a la mujer como su ayuda idónea y a los hijos como lo que es todos los miembros, la parte complementaria de la familia. Pero desgraciadamente muchos hombres que manejan la Biblia a su conveniencia y han quemado, valga la expresión, han quemado este sagrado libro, porque mucha gente dice, es que hay gente, la gente quiere manipular a la gente con la Biblia y no está bien. Pues claro que no está bien, pero yo siento que si nos dejásemos manipular por la palabra de Dios, fuera de cualquier religión, fuera de cualquier contexto religioso, de una manera libre, 100% sin prejuicios, sin, como dicen por ahí, sin traumas del bien y del mal, etcétera, podríamos vivir mucho más felices. ¿Por qué? Porque este es el orden, dice, la mujer esté sujeta a su marido, así como Cristo está sujeto a la iglesia. Porque vuelvo a repetir, porque Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza de la iglesia, y el varón cabeza de la mujer. Pero los hombres se han olvidado de lo que también les dice la Biblia. El apóstol Pablo dice, ustedes maridos, amen a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. De modo que el hombre debe de amar a su mujer, así como Dios nos amó a nosotros. Y eso a esas gentes, a estos no les va a gustar, ¿eh? Porque yo tengo amigos inclusive que, no. A mí mi mujer tiene que obedecerme en todo, si no yo le pongo una golpiza que quién sabe qué. Pues ¿dónde dice que la mujer es para que la golpeen, amigo? No, señor. La mujer Dios nos la dio como vaso frágil para ser feliz con ella, para vivir momentos bellos, momentos de alegría cuando hay abundancia, momentos de lamentación cuando hay escasez, cuando hay un fracaso. La mujer está con nosotros en las buenas y en las malas. Es nuestra protección, nuestro soporte, así como nosotros podemos ser soporte de ella. Entonces, a las mujeres les dice el Señor, sométase a su marido, así como Cristo se sometió, así como la iglesia se somete a Cristo. Entonces, a nosotros nos dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, aquí lo que viene es esto. Si nosotros aprendemos a amar a nuestra mujer, a nuestras esposas, ellas voluntariamente se van a sujetar a nosotros y van a hacer lo que tengan que hacer. Entonces, esto no es para que el hombre le diga, fulana, te traje a mis amigos, al ingeniero Jacobo y a Dani, por favor, sírveles una copa de vino, un vaso de agua y muévete que ya tienen sed. No. Así las cosas no son. Simplemente que tiene que haber el orden de que el hombre es el jefe de la casa y la mujer es la ayuda idónea. Y en su momento, cuando el hombre no está y se va a trabajar, la mujer toma la autoridad sobre los hijos y es el jefe inmediato. Ya, y así las cosas. Entonces, en lo que a mí me toca compartir es que... Fíjense, Dani, Inge, les voy a comentar algo que me pasó a mí hace ya muchos años. Tenemos un compañero que es papá de una muchacha invidente. Y ese señor, el papá de ella, un día me dijo que si yo le podía prestar en aquel tiempo 500 pesos. Yo en realidad los tenía porque... los junté con muchos sacrificios, con el paso de muchos días, y eran para un pago que yo tenía que hacer en el gobierno del estado para el terreno donde vivo. Entonces, yo le dije a mi mujer, mija, y mi mujer es muy conocida por nuestro amigo Dani, que trabaja junto con ella, aunque él es de los de arriba y ella es de las de abajo, pero bueno, ahí están. Sí, porque ella trabaja en la planta baja y yo trabajo en el primer piso. Exactamente, así es. Bueno. Pero son muy amigos, al igual que de un servidor. Y le dije, oye, mija, fíjate que fulano de tal, no voy a decir el nombre, fulano de tal me pide que si le puedo yo prestar 500 pesos. Y mi mujer me dice, sí, préstaselos, préstaselos. Pero yo noté en su tono, en su voz, un tono irónico, como decir, oye, si me tomo este veneno, me moriré. No, como diciendo, deshazte de nuestro dinero, deshazte, ándale, no importa, no hay problema. Y luego ya le dije, como sarcasmo, ¿verdad? Sí, así. Y le dije, ¿entonces sí se los presto? Sí. ¿Pero sabes para qué? Le dije, no. Pues, para que al rato nos voltee la cara y nunca nos vuelva a buscar. Y si le quieres cobrar, se te esconda. Y hasta la amistad vas a perder. Pero tú sabrás, yo nomás te digo esto. Entonces, ahí no está en que mi mujer me mande a mí, no. Simplemente que me hizo ver algo que yo no me había fijado. Algo con lo cual yo no contaba. ¿Me los prestas? Sí. Y exactamente eso es lo que iba a pasar, porque un amigo, otro compañero amigo mío, sí se los prestó. Y pasó exactamente lo que mi esposa me profetizó, valga la expresión. De modo que yo entiendo que para esos hombres que dicen que las mujeres no tienen cerebro, algunos filósofos de ahí de la historia, no sé si Sócrates o Aristóteles o Hipócrates, no sé quién es de esos. Nietzsche dijo una cosa, algo así. Algo así que las mujeres no. Dice, las mujeres tienen el pelo, son de gentes de pelo largo y de ideas cortas, decía. Exacto. Ah, bueno, yo creo que era homosexual ese que dijo eso, ¿no? Nietzsche, Federico Nietzsche. A lo mejor era gay y no sabíamos, quién sabe. Bueno, no, siempre sencillamente yo creo que estaba. Era hombre, pero pues se sentía muy, muy, muy arriba de las mujeres, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Dani, pues, Inge, esa es la cuestión de este comentario, pues, que tiene que ver con esta cápsula, pues, que acabamos de escuchar. ¿Qué más tienes por ahí, Dani? Bueno, pues, tenemos ahora para ustedes una canción que se llama, pues, en este caso, La Ama de Casa Triste. Esperemos que esta reflexión, más como una reflexión, vamos a ver qué nos dice esta canción y escúchenla con atención. Pues adelante, porque esto está muy bueno. Pasas tus días siempre a través de la ventana, soñando el tiempo, barriendo a veces con desgana. Ya muy temprano has preparado el desayuno y ahora tienes que apurarlos uno a uno. Al mercado para pelear con el machete, volver cargada con mil trabajos por delante, pararte un poco para observar la primavera, sabiendo bien que tu reino no está fuera. Dejar tus manos entre los platos y las telas. Buscar ansiosa la hora de la telenovela. Salir al patio y platicar con la vecina de algunos chismes de su marido en la cantina. acompañan los niños. Pues llegan hechos una pena y luego tienes que ir a preparar la cena. Vuelan los días, que tú eres un dibujo de algún recuerdo que interpretaste como embrujo. Ahora cansada, tal vez bastante fastidiada, llega el momento en que no quieres saber ya nada. Cruces las horas con horizontes siempre iguales. Te atrapa el tiempo con sus achaques y sus males. Pasas tus días entre tu casa y la familia, ves con orgullo cómo ha crecido tu Cecilia. Y nunca supiste que hubo un tiempo que perdiste para ser más que ama de casa un poco triste. Bueno, pues seguimos avanzando en este programa. Qué bonita canción, la verdad. Una gran aportación de este autor, de este cantautor que nos la presentó. Bueno, pues Dani, ¿cómo ves? ¿Qué te pareció esta canción? Pues sí, es una parte después de la vida, una parte de las, vamos a decir, de las líneas que siguen algunas familias, algunas mujeres, que son muchas. Que hacen de su vida un constante sacrificio, una constante privación, un constante esmero, y una, vamos a decir, una actitud siempre de dar y de dar, y a veces quizá no son tan bien correspondidas, o al menos no son comprendidos sus esfuerzos, sus sacrificios, y llegan a una edad ya grande en la que difícilmente hay entre los que le rodean alguien que le recompense, por decir de una manera, todo lo que ella ha dado a través de la vida y que todavía no se le ve fin, porque así va a seguir y posiblemente a terminar su vida, ¿verdad? Por eso se dice una canción, Mujer un poco triste, pero no es el caso que nosotros queremos que sea genérico, queremos que sea la familia siempre feliz, en donde la pareja, el padre, la madre, lleguen a desarrollar en su vida un ambiente, una familia que esté con ellos y que ese dejo de tristeza que nos deja la canción, pues no se haga, ¿verdad? Y es que fíjate, Dani, que en la vida real a mí me tocó conocer a una pareja. Ya murieron los dos, pero ese hombre también no vale el caso decir el nombre, ¿para qué? No hay que, ¿para qué? No tiene caso. Pero este hombre, su mujer, una gran persona, una gran dama, muy amable, muy humilde, llena de muchas cualidades maravillosas, como dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ese hombre la encontró, pero la llegó a menospreciar tanto que llegó un momento en que ella dormía en la cocina mientras que el señor dormía en su cama king size y rodeado de grandes lujos ahí, rodeado de grandes cosas, porque este señor se dedicaba a rentar departamentos, tenía una vasta extensión de tierra que le dejó la madre, por cierto, y ahí construyeron departamentos. Y bueno, a mi esposa y a mí nos tocó vivir en uno de esos departamentos. Entonces, cuando llegábamos ahí de visita con él, como que se lucía y se sentía grande. Dejen llamar a la gata para que nos traiga de comer. ¡Gata! ¡Ándale, gata! Sí, la mujer muy sumisa, muy... La verdad, a mí me daba mucho coraje, ¿no? Y es que yo tocaba en un conjunto con él, tocábamos música en un conjunto. Bueno, dicho sea de paso, tocábamos música cristiana y yo le dije, ¿sabes qué? Mejor no sigamos adelante con este grupo porque tú no estás siguiendo las reglas divinas tal y como es. Porque tú en lugar de cristiano pareces un profano porque pues tratas mal a tu esposa, la menosprecias, la degradas a lo máximo, a donde ya más no se puede. No, tú déjame, eso está bien, que la gata sepa quién es quién. Y puro de eso, o sea, nunca lo sacamos de su idea. Y así murió él, y a los pocos meses también murió ella. Y yo siento que, bueno, pues que ella dejó de sufrir para irse a un buen lugar. Y yo siento que ese hombre ahorita está sufriendo porque, pues yo siento que, bueno, si es que existe el cielo y el infierno, yo creo que este hombre se fue al infierno porque hizo de su familia todo un infierno. Fue una familia disfuncional al grado de que todavía los hijos pues siguen igual y quieren hacer a sus mujeres padecer el mismo patrón que les dejó el padre, y eso es una tristeza. Entonces pues esta canción que nos acabas de presentar, Dani, pues refleja gran parte de todo esto. Bien. Pues efectivamente es una historia triste la que tú nos has explicado de la vida real, no tiene nada de fantasioso, y es precisamente lo que nosotros debemos cuidar en nuestra vida. Los valores que tenemos, los actos que hacemos, tienen sus consecuencias. Todo crea un estado de cosas que puede llevarnos a ser felices o infelices, a perder la seguridad y quedar en la... pues en la desprotección que nos dan el obrar bien. De esta manera, pues, nosotros reflexionamos de que la vida, prácticamente como dice el poeta, cada quien recoge lo que siembra, ¿verdad? Y entonces, ojalá pudiéramos, como el poeta, decir al final de nuestra vida que estamos en paz con la vida. Pero la verdad es que sí es muy difícil que al salir a hacer cuentas tengamos saldo a favor. Así que debemos estar siempre atentos, conscientes, despiertos de lo que hacemos para que al final de nuestra vida tengamos saldo a favor y y tengamos, por decir, una vejez buena, una vejez de calidad. Pues sí, yo recuerdo a esa nieta, a mi nietita que te digo que me llevó el vaso de agua. Pues hay que ver en ese tipo de personas a alguien que le va a cerrar a uno los ojos cuando ya entregue los tenis, ¿no? Porque pues ellos se quedan, nosotros nos vamos. Y pues la verdad es muy bonito esto, porque realmente los hijos y los nietos, cuando están muy bien, pues representan quién se va a quedar después de mí, quién se va a quedar enseguida. Y pues es muy bonito esto. Entonces, pues hay que invitar a los varones a que cambien su modo de ser y traten bien a sus esposas, a sus hijos, y de esa forma pues aumente la felicidad en una familia. Porque yo recuerdo, Dani, cuando era muy niño, pues como mi padre le propinaba unas golpizas de padre y muy señor mío a mi mamá por cualquier tontería, por cualquier cosa que ella no hacía bien, la golpeaba muy feo. Y la verdad, pues yo escuchaba los gemidos de mi mamá cuando le pegaban, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay! Pero nunca derramaba una lágrima para no hacernos sufrir. Entonces, pues, la verdad, yo nomás me quedaba y oía y me quedaba impotente porque no podía yo hacer nada. Entonces, me acuerdo que cuando yo cumplí los 16 años, pues, ahora sí que, pues, ya estaba yo grandecito y le quiso pegar y yo le dije, no, ¿sabe qué? Ya no le va a usted pegar a mi mamá. Tú quítate, hijo de tal por cual, y que me pone una cachetada, pero pues afortunadamente no me pudo mover y yo lo agarré y lo quité de con mi mamá y le dije, ¿sabe qué? Si le vuelve a pegar, me olvido de que es mi padre y yo le voy a poner una recia. Bueno, pues es que, Dani, yo sé que estuvo mal porque pues era mi padre y no me justifico de lo que estoy diciendo, pero la Biblia dice, no provoques a ira a tus hijos. No sea que olvidándose de quién eres, se volteen y te hagan pedazos. Entonces, pues, yo amaba mucho a mi madre y hoy amo mucho su recuerdo. Tanto que cuando oigo las canciones que a ella le gustaban, pues, se me sale la de San Pedro, ¿no? Porque me acuerdo de ella, no se me ha olvidado su voz, no se me ha olvidado su trato hacia mí, hacia nosotros. Cómo se pasaba las noches, Dani, cuidándonos que no nos picara un insecto, porque nosotros vivíamos en puros terrenos donde no había un lugar habitable, puros terrenos con láminas de cartón, con puros caiditos, así que nomás no. Entonces, mi mamá, en esos lugares había mucha humedad. Y tú sabes que en la humedad, no sé si conozcas tú los llamados arlomos. No. Pues así, para hacerte la fácil, yo creo que sí los has visto y te voy a decir por qué. Podríamos decir que los arlomos son las luciérnagas de la tierra. Porque las luciérnagas del aire pues van volando y van iluminando, llevan una luz, no sé qué, que se ve pues que ahí van. Uh-huh. Los arlomos son unos gusanitos que llevan en la cabeza algo que ilumina, como que brilla, no sé qué sea esto, sí, y van por el suelo, uh-huh, y la gente que los ve, los pisa, porque esos animalitos, Dani, donde quiera que te muerdan, a la hora de que ellos se quitan de ahí, dejan enterrada la cabeza, o sea, se mueren, se descabezan. Págalo. Y se mueren. Pero lo que queda enterrado allí empieza a hacer ampolla, y luego se revienta y el agüita que sale de esa ampolla, donde caiga, te levanta otra y otra y otra. Es una cosa terrible, porque a mí ya me han picado. Uh-huh. Y cuando la ampolla está grande y bien fea, los cueritos se te caen y se levantan y quedan como cresta de gallo. O sea, se secan y quedan hacia arriba. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Entonces, el afectado por el piquete, la mordedura de ese arlomo, tiende a sentir comezón, ardor y dolor. Tres cosas en una. Te arde como si le untaras chile, te da comezón como si hubieras puesto sosa cáustica que te pica, o sal, uh-huh, y dolor como si te hubieran arrancado un pedazo de carne con un bisturí. Entonces, si no te quitas, si no te curas pronto, te llegan a cortar el pie o donde te haya picado. Y aparte de eso, que ninguna medicina médica puede con eso. Por eso Dios creó la famosa hierba del arlomo, que se da en los montes, y esa hierba tú la coces, la pones a hervir, y cuando ya se enfrió, que de tal forma que lo aguantas, metes tu pie o tu mano, donde te haya picado el arlomo, y esa agüita empieza a hacer que se seque la herida. Pero antes que nada, tienes que sacar la cabeza del arlomo. O sea, en la ampolla principal se ve, los que ven bien dicen que se ve un puntito negro. En las demás ampollas no se ve así, pero en la ampolla principal, la que inició, se ve un puntito negro. Entonces, las curanderas de aquellos años, yo me acuerdo que en aquellos años la hermana María Pacheco, una hermana hermosa en Cristo, que sabía de hierbas, me dijo, pues ni modo, tienes que aguantarte. Y me agarró la herida y le apretó, pero como si fuera a exprimir un limón. No, hombre, yo pegaba unos gritos que para qué te digo. Y el papá, el esposo de la señora me decía, recuérdale su madre al Arlomo, al papá del Arlomo, al abuelo del Arlomo, y por eso, y pues me hacía mucho reír. Entonces yo no sabía si reírme o llorar del dolor. Y pues ahí me tiene, ni modo, aguántate, Miguel, aguántate. Y ahí va, hasta que lo sacó. Entonces, pues de esa forma fue como me curaron con la hierba del Arlomo y me alivié. Todo este comentario lo saqué a la luz porque mi madre, mi santa madre, que pues Dios la tenga en su reino, se pasaba noches enteras cuidando que los arlomos no nos picaran. Y traía en su mano una antorcha, no sé de qué, y los veía venir y ¡pum! Les ponía la lumbre y los quemaba. Noches sin dormir para que nosotros durmiésemos a pierna suelta. Entonces, una gran mujer, sufrida, maltratada, pero muy amada por sus hijos, que la recordamos con cariño todavía. Ese es el comentario de una gran mujer que fue parte de nuestra familia. Pues qué buen ejemplo de madre, y de hecho así son todas las madres. Y es algo que nosotros a veces no alcanzamos a valorar, porque difícilmente nosotros sentimos esa ternura, esa resignación, ese amor que tiene la madre por los hijos. A veces los padres somos un poco más duros, quizá es de naturaleza ser un poco más duros con los hijos, dejarlos un poco más a su suerte. No por dejar, no porque nos valga gorro, sino sencillamente porque queremos que se hagan fuertes, que se enseñen a vivir y a sobrevivir en cualquier circunstancia. Pero sí, definitivamente, el amor de madre es, como decía aquí, decíamos, como dice Carreño, la mujer, las caricias, el afecto de una mujer es lo más dulce que puede haber. Y en el hogar, pues obviamente, lo más hermoso, lo más tierno que hay en el hogar, pues es el amor de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres, su cariño, las hijas, las nietas, las madres, las esposas, son fuentes de calor, de amor, de felicidad, definitivamente que así es. Pues sí, y esa es la cosa. Pues vamos a continuar, Dani, ¿qué más nos tienes por ahí hablando de música? Bien, pues tenemos la otra que se llama La Mujer, de León Chávez, que es también una vamos a hacer una reflexión también, que tiene algo que podemos reflexionar. Pues adelante con esto que dice La Mujer de León Chávez. Bien, y con eso nos despedimos, amigos, y nos esperamos la próxima semana aquí de 7 a 9 en su programa de 100 minutos de optimismo sin fronteras, agradeciendo al ingeniero Jacobo, que estuvo a cargo de esta transmisión, a mi amigo Daniel González, que estuvo a cargo de la conducción junto a un servidor, y a nuestro buen amigo Sergio Funk, por allá en su librería La Rueda Cartonera. Que pasen la mejor de las noches y hasta la próxima semana. Ojos, se echó un vestido, se fue despacio para la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa ya la rutina, sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Su espalda posó un suspiro, sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas,